el planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2 a través de Sube la Radio por subela.cl. Es un día de lluvia, ha sido un día de aluviones, de anegamientos. Nos costó mucho llegar acá a Sube la Radio, al edificio de Sube la Radio, pero sin embargo estamos acá. Y el que está acá y al que le costó llegar, pero aún así lo logró, es el halcón. El halcón matutino, el pez, Felipe Abello. ¡I am pez! I am PES, I am PES, PAC, y sin caer en centralismos, en la capital llueve, sin embargo sabemos que en lo ancho y angosto de nuestra patria hay otros climas. En el norte viven un sol precioso en estos momentos, en el sur han vivido lluvia durante todo el año, por tanto no vamos a caer en lo que cae la prensa canalla, entiéndase por esta, canales tradicionales que solo hablan de la lluvia. Y yo, que estoy en Tierra Amarilla, yo, que estoy en Copiapó, ¿cómo quedo? ¿Cómo me siento? Marginado, marginado de los medios tradicionales. Basta de mirarnos el ombligo, medios santiaguinos, Santiago, y vaya que no, no es Chile. ¡Viva el norte y el sur de nuestro país! ¡Viva el centro! ¡Amo Talca! ¿Solo Talca? ¿Amas solo Talca? Quiero decir que amo a la provincia. Ah, pero por eso mencioné una... dijiste, amo Talca. Yo pensé que solo amaba a Talca. Para los amigos de Talca ahí, el pez solo ama a Talca. Mencioné una al azar, amo las Siete Tazas, Copiapó. ¿Siete Tazas está en Talca o no? Está cerca, está cerca. Pero amo todo lo que no es Santiago. ¿Por qué? ¿Dónde Porque está jueves? Sido yo. No viene jueves. ¿No viene de nuevo? Me llamó hace un rato y me dijo, no tengo platita para echarle el cacharro. Pero ¿cómo llamémoslo? No, pero yo le dije, tranquilo, yo gano 4 millones de pesos trabajando en la red. Por tanto, ¿qué me cuesta tirarle 2,000 pesos para que llene el estanque de Sumaruti 1977? Así que viene un ratito más, viene... Ah, viene. Viene. Ah, buenísimo. Pero yo tengo que financiarle su viaje. Llamémoslo. Igual. Sí. O... bueno, llamémoslo. Tengámoslo como cartita. Porque oye, varios... Es que esta weá es por improvisación, perro. Como cartita, vamos a llamar. Y podemos llamar incluso al señor Siete Mesino, que todavía hay cuentas radio. Pendientes con él. Director de la radio. ¿Cómo has estado, Pedro? ¿Cómo ha estado tu semana? Ha sido una semana bien movida. Pero es decidora para mi futuro. Escupieron a la Bachelet. Hoy cambié una parte de mi vida y inicié una nueva etapa. Así que estoy bien contento. ¿En qué extirpaste algo que no estaba bien? Un paso al costado. A ver. No, que yo trabajaba como director del Club de la Comedia y hoy dejé de ser, renuncié a toda ligazón. ¿A la televisión? No, me soy alegro. Actor y guionista, solamente. Porque me tengo que preocupar de otros proyectos que me motivan mucho más. Como ser, tú sabes, no podemos hablar, pero otros proyectos que me motivan mucho, muchísimo. Qué contento que estoy, Pedro. Yo, en lo personal, sé que estás en una búsqueda y sabes que me encanta que hayas dicho que te quieres dedicar a ser actor. ¡Actor! ¡Vaya profesión! No solo actor, animador. Quiero, por ejemplo, animarte de tiempo. ¿Tenía alguna base del tiempo, Ana Balón? Yo creo que lo haría tan bien, Felipe. Sería tan buen lector del tiempo. ¿Y tú sabes que uno de los espacios que más sintonía tiene en los canales? Pero ¿has visto el tiempo en Chilevisión? En la tarde, antes de las teleseries, pusieron un hombre. Sí. Para las viejas. Sí, lo conozco. Para las viejas calientes que están viendo tele ahora. Entonces dije así que mi mamá vieja... está viendo esa No le diga caliente a mi mamá que estoy bien desahogado. Cante de las comedias, se caliente, se masturba con el caballero del tiempo. No me cague, no me cague a la mamá. No, pero no puedes decir que tu mamá se masturba. No, pero no me caliente a la mamá. No me cague a la mamá. Bueno, no me cague a la mamá. Se hizo un estudio en el canal y por conclusión se llegó a que hay que tener a un macho ahí en esa posición para que la vieja que está esperando la teleserie colombiana venezolana se le caliente la cholga. Pero Pedro. No. Usted es un caballero, no, Pedro, decía, y me sale con lo de la cholga. El estudio decía eso, Felipe. Solo estoy contándote lo que decía el estudio de audiencia. Y pusieron a un muchacho, a un mocetón. No, sí lo conozco él. Lo conoce. Bueno, yo quiero ese lugar. Quiero leer el tiempo, aunque sea el fin de semana. ¿Cachai? A ver, ¿y cómo leería el tiempo, don Pedro? Bienvenidos acá al Tiempo en Chilevisión. En Arica, nubosidad parcial, variando a despejado. 16 grados allá, en la puerta de nuestro país. Ya, pero ¿cuál es el aporte y la diferencia con respecto a otro? Porque si lo quieres hacer es para agregar algo, para mejorar. En Antofagasta, donde está la bella portada de Antofagasta, tendremos despejado, variando en un lado. Pero lo estás haciendo lo igual, mismo, inclusive peor, que como lo hacen los actuales lectores de noticias del tiempo. Lectores del tiempo. ¿Cómo podría innovar, dices tú? Sí. ¿Sabes cómo deberías innovar? ¿Cómo podría innovar? Que vuelvan los meteorólogos. ¡No! ¡Meteorólogos! ¡No! ¡Meteorología dura! Meteorólogos y meteorólogas son señores y señoritas poco agraciados para la televisión. En la televisión tenemos que estar leyendo el tiempo, la gente atractiva, weón. Un gran weón, meteorólogo. Tonificado, espalda en B, weón, yo parado diciendo, weón, potito parado. Santiago, despejado. Un gran meteorólogo. En la tarde, pequeña llovizna. Señora, salga abrigada. No confíe en ese sol engañador de la mañana. No, pero si es así lo dicen. Isla de Pascua, 23 grados. Qué ganas de estar en Isla de Pascua. Con los moáis, con los pascuenses, con su erección permanente. Así lo haría yo. Y haría también su chistecito ordinario. Un gran... Está bien ordinario, Concepción, Pedro. Concepción, cuna de Cumas. 18 grados. Así es conocida Concepción. ¿Por qué conocida Concepción? Concepción, cuna de Cumas, 18 grados. ¿Pero por qué grados calificas a nuestro país? Partimos con un discurso de descentralización y tú te... Puta, es que yo haría el tiempo así. Tú me dijiste, ¿cómo innovarías? Innovaría de ese modo. Punta Arenas, no nos importa. Sigamos leyendo el tiempo. Es que ¿sabéis qué? Arica, ¿existe? Sigamos leyendo el tiempo. Pero eso es violento. Eso es murdo. La Serena. ¡Eso es murdo! Amigo Rubinot. La Serena, buenos carretes. 24 grados. Siempre hay buen tiempo en La Serena y buenas minitas. No, les recomiendo murdo, la discoteca Masú de La Serena. Eso es murdo. Estamos innovando en el tiempo. No. Quiero la oportunidad de leer el tiempo en televisión. No estoy aspirando mucho. No quiero animar un estelar. ¿Pero por qué quieres no estar en televisión? Quiero leer el tiempo. ¿Pero cuál es tu obsesión con la televisión? No es mi obsesión con la televisión. Mi obsesión es con el tiempo. Hoy, los que más tuvieron cobertura fueron los lectores del tiempo. No fue el señor Cruzcoque, no fue el señor Piñera. ¿Por qué quieres tener cobertura? No entiendo. Porque quiero ser famoso. Ahí ya llegamos a un punto. En Calama, linda ciudad, el sueldo de Chile, tendremos ricos 21 grados. Pueden visitar Chuquicamata, pueden ir a Calama, buena cuna de la prostitución en Chile. ¿Pero por qué? Pero estoy haciendo el tiempo. Pero todo es irreverente y murdo. Todo no es murdo. Es irreverente. Es una propuesta distinta con el tiempo. ¿Y le gusta la propuesta a nuestros cibernatos auditores de la Tierra 2? A ver, escuchemos. Vamos con el primero. ¿Dónde Pedro quiere estar en televisión? Que llamen ¿qué al, espacio debe al, tener Pedro en televisión? Que llamen al 2-732-2267. Voy a estar también en Salta si puedes. ¿Cuál es Salta si puedes? Tirándome piqueros desde 10 metros para abajo. ¿Qué es? Un nuevo estelar de televisión, se tiran en piscinas de la altura de 10 metros en piquero. No hayan que inventar, ¿eh? Puta, ahí voy a estar yo tirando mi piquerito. ¿Ah? Con Laurita Prieto, con todas las chiquillas. Yo, ¿sabes lo que estoy con esperando? Con Núñez, no, yo estoy culito apretadito. Yo estoy esperando el... No, pero Pedro, misógino, ese ser misoginia. La mujer embarca un cuerpo. ¡Misoginia, misoginia! ¡Odio la misoginia! Oye, Felipe, ¿y tú que estás en televisión? ¿Tú estás conforme con lo que estás haciendo o te gustaría hacer algo distinto? No, yo creo, pienso que la televisión es un formato caduco. Lo he dicho en todos los tonos, formato caduco. ¿Qué quieres hacer? Caduco. Pez. Cortar la señal. No, no sé cortar la señal, que sigan haciendo lo suyo. Pero yo. ¿A cortar la señal? Super Murdock. Se corta la señal. La invade el pez con su irreverencia. No, quiero cortar la señal. Está pasado año 90 acá. No, y volver a los. No, lo que pasa es que yo no me gusta la televisión, porque si estamos en un espacio radial, no me gusta contaminarlo con lo de la televisión. Eso es lo que yo quiero. Y por eso digo cortar la señal metafóricamente. No quiero hablar de la televisión. No me gusta la televisión. No me gusta que se hable de televisión. Ya, estamos en un problema porque pedimos que llamaran. Hay mil temas. Y no está llamando Pedro, nadie, Felipe. Hay mil temas. Hay mil temas. Te entiendo y me pongo de tu lado. Pero no está llamando nadie al teléfono. Qué bueno, lo que quiere comparten decir que no, conmigo. Que no nos están escuchando. No, comparten conmigo. ¿Cuánta entonces? Gente nos está escuchando, Ana Balón? 1342. Excelente, con una o dos personas ya estamos. Weón, yo hago un show y van 2000 al tiro. ¿Pero qué show de qué? De stand-up, pues, weón. ¿De qué? De stand-up. Stand-up comedy. Pero Pedro, usted se mira mucho el ombligo, habla de usted nomás todo el rato. De que su programa, que su evento, que no sé cosa. De qué más hablar. Hoy he estado encerrado. Es que eso es lo que pasa. He estado encerrado de las 9 de la mañana y hasta la Tierra 2, de la noche. La Tierra 2 te va a abrir. ¡Pah! Esto quiero ser yo, un destapador y tú una botella. Mira. Oh. Hay un mundo aquí afuera. Hay un mundo allá afuera. Mira, y te digo. A Michelle Bachelet la escupieron. ¿Qué? A Michelle Bachelet la escupieron. Te juro que no tenía idea. La escupieron. ¿Y cómo la escupieron? ¿Quién la escupió? En Arica. Un animal, un guanaco. No, una persona. En un zoológico, la escupió un animal. Una persona. Y te cuento cómo fue. ¿Cómo una persona va a escupir a otra persona? Mira, y aquí tengo a Sebastián Piñera. Lo he hecho. ¿Cómo? No, y una vez escupida. ¿Cómo estás, David? Llegó Davidcito. ¿Cómo estás, David? Que estaba tanto menos. Sí, porque ayer estuve viendo una tweetcam que hicieron. Donde estamos preparándonos para. Súbela. Donde yo no estaba. Y me dio un poquito. ¿Pero por qué tiene que estar en todo, Pedro? No, porque caché que yo no sabía. Yo estaba compartiendo con mi novia una rica cena y me empiezan a escribir: ¡Ay, golpe de Estado, comandante! Y yo, ¿qué es golpe de Estado? ¿Qué es comandante? ¿Qué es esto? Y me mandan los links y. Ah, ya voy a ver. No alcancé a revisar, excepto cuando dicen chao. Estamos preparando un programa, un y yo lo único que le pedí a Fabricio es que cuide a David, que lo respete, que lo quiera, tanto como lo queremos acá en este programa. Aquí tengo la información. Y tanto como lo hemos respetado en este programa. Aquí tengo la información. Bachelet es agredida con un escopitajo durante actividad en Arica. El acto realizado por un joven recibió la condena, y vaya que no, generalizada del mundo político, que expresó todo el apoyo a la expresidenta, la candidata presidencial del PS-PPD y el grupo MAS, y ahora el PC. Michelle Bachelet fue víctima, como ya les dije, de una agresión en la tarde de hoy. Durante una actividad de campaña a la que asistía en la Plaza Primero de Mayo, la expresidenta fue escupida por un hombre desconocido del que todavía no tenemos antecedentes y que inmediatamente fue detenido por efectivo de carabineros. Era un joven de más o menos unos 22, 24 años. Sí. Un adherente de Bachelet le dio un puñetazo a esta persona. Y otros lo increparon verbalmente. Acá tenemos la imagen, la vamos a subir a la página. Aunque ya están todos, no la vamos a subir porque están todos los sitios de internet. Si les interesa la información para que la revisen, aparece este joven y, como era de esperar, y me parece bien, recibió una condena generalizada. Una vez conocido el incidente, diversos actores del mundo político condenaron el hecho y manifestaron su respaldo a la exdirectora de la ONU Mujeres, Michelle Bachelet, hoy candidata a la presidencia, y posiblemente, eso esperamos muchos, sea la nueva próxima presidenta de nuestro país. Ya, ¿te puedo decir algo, Felipe? La gente no quiere que tú leas las noticias. No, pero ahora vamos a comentar. Leímos la información, contextualizamos. Ya, yo entiendo que tú quieras hacer esto como de verdad en serio, pues yo entiendo tu perfil, el perfil que quieres tener en la vida. Como de una persona con opinión, culta. No. Para los amigos que nos están mirando esto, estoy haciendo comillas con los dedos. Para no ser culta, para nada culta. Una persona inteligente, no, una persona informada. Sigo mucho. Haciendo las comillas con me los dedos para los amigos porque yo entiendo ese perfil al que quieres llegar. Pero la gente no quiere eso de nosotros. ¿Por qué? ¿Y quién? La gente quiere que tú digas, ¡Le escupieron a la guatona! No, ¡le escupieron al balón de Lipigás! No, ¡le no, escupieron! ¡La tomaron eso mal! No, pide, no, porrendo. Pero que lea una noticia, como... Pero que para... ¿Quién eres? Rubén Clunes, de ADN Radio. Rubén Clunes. Pero el reportero eres... Rubén Clunes. ¡Adelante, Rubén! Oye, a propósito, el otro día estuve en Radio Bío Bío, invitado al matinal de Patricio Cuevas y Scarlett Cárdenas. Sí, escucho todos los días ese programa. Parte el programa, y yo invitado, y Scarlett Cárdenas me dice, dice... El cine chileno tiene una nueva apuesta. Esta es Barrio Universitario, que se estrena el 25 de julio. Estamos acá con su guionista y también parte del elenco, Pedro Ruminot, quien opina que yo soy igual al Pato Yáñez. Qué buen humor tiene Scarlett, de verdad. No, muy enojada. ¿Enojada? Sí. Quien opina que yo soy igual al Pato Yáñez. Ahora que estamos frente a frente, ¿te parece que yo soy igual al Pato Yáñez, Pedro Ruminot? Y yo sí... ¿Y tú qué le dijiste? Pégase un pique por la línea. Anda por la banda derecha y tira el centro. No, le dije, no, Scarlett, no, jajaja, ja, ja, me reí. Dijiste, mató. Me reí, pues me dio mucha risa, obviamente. Y le dije, mi respuesta fue, no, o sea, sí, igual. Ni siquiera le dije, no te parece. Dije, sí, igual, puede ¿cómo lo ser. Escucho? ¿De dónde lo escuchó? Lo conversamos después. Le dije, pucha, Scarlett, discúlpame. Disculpa por lo que dije. Es un programa que se llama Tierra 2, donde nosotros hablamos distintas cosas, donde de verdad es otro universo, es un radioteatro. Pero ese día yo no quería muy insultarte. Me dijo, me lo mandaron los guachacas. Yo ese día lo condené enérgicamente, ¿te acuerdas? Sí. Tenemos por ahí ese material. Me lo mandaron los guachacas. O sea, que el movimiento huachaca escucha este programa. O alguien del movimiento huachaca. Alguien del movimiento huachaca despertó de su curadera y escuchó este programa y no, se lo mandó. No, sí, es verdad. No, alguien del movimiento huachaca le mandó el link, pero la idea no es insultar a nadie. Yo quiero aprovechar esta ventanita de la libre expresión para pedir disculpas con la música de Roberto Parra de fondo. Ya saludar a todos los huachacas. Ya saludar a todos los huachacas. No queríamos insultar ni a Scarlett Cárdenas ni a nadie de los que se ha hablado en este programa. Es cierto, hemos dicho... que mucha de la gente que se ha mencionado son ladrones, son prostitutas, son feos, son monstruos, etcétera, pero nunca ha sido la intención insultarlos. Revés. Esto es parte de un radioteatro y yo considero que Scarlett Cárdenas es una gran mujer. Buenísimo, bien, Pedro. Es una gran mujer, es una genial, bellísima mujer, grande, muy grande, simpática. Bien, bien, sí, muy bien. Le molestó, me dijo, me explicó por qué le molestó. No, y tuvo el coraje de dar la cara de decírtelo, porque mucha gente sí. dice. Mucha gente dice da lo mismo y después. Da lo mismo. Muestran su molestia por otro lado, claro, sin decirlo. Y yo le pedí disculpas personalmente y ahora públicamente le pido disculpas a Scarlett porque no fue mi idea ofenderla. Ella me dijo que su mamá era la que más se sentía. Yo le dije, ya, pero tu mamá no va a escuchar un programa que se llama Tierra 2 en internet. Dijo, es que Francisca Merino dijo que yo era igual al Puma Rodríguez. Es que sabes que eso es lo malo, que te emparenta un poco con ese claro, personaje. Pero yo le dije que igual era otro contexto. Dijo, es que mi mamá no quiero que lo escuche. Es que, toda la razón. Dije, es súper difícil porque tu mamá tiene que tener la conexión, o sea, tiene que meterse a su vela, ¿cachai? Tiene que saber cuál es el capítulo, tiene que llegar a alguien a decirle tía. Y dije, no te preocupes, te pido mil disculpas. Entonces le pido mil disculpas genial a Scarlett Cárdenas, no volver a suceder. Y también se lo dije en persona. Perfecto. Así que eso es muy de hombre, seguimos, intercambiamos camisetas y siguió todo bien. Genial. Grande Scarlett, grande los huachacas. ¡En ningún día! Sigamos con el programa. No, y además no, grande no, la mamá de Scarlett no, Cárdenas. Muy buena onda y no era la idea de insultarla. No, pues. Así que las disculpas, Murdoch, están ya realizadas. Y además que la mamá de Scarlett Cárdenas es lo más sí, parecido a Nino Landa. No, ya. Continuamos con la noticia. Y quiero aclarar que todos los que le dicen es Carlos Cárdenas no, están equivocados. Es que esas weas son homofóbicas, sí, son resabios. Sí, son resabios. Sí, odio los resabios. Pero caché que yo en Twitter me decían, no pesquía de Carlos Cárdenas. No, se llama Scarlett Cárdenas, es una resabio, mujer y merece homofobia, todo el respeto. Todos los weones que escriben eso en Twitter, homofobia, no lo hagan más. Homofobia. Continuemos. Porque además yo cuando hice la referencia a Pato Yáñez me refería a que Scarlett es parte de la selección de los periodistas que cubren La Moneda y juegan partidos de fútbol constantemente. Scarlett ocupa la posición perfecto de Patricio Nazario Yáñez. Entonces a eso me refería yo, a la velocidad, al buen toque, a los centros en profundidad. Por lo mismo, insisto, te pido mil disculpas, Scarlett Cárdenas, y que estén muy bien. Me despido, Pedro Ruminot. Continuamos con Tierra 2. Marco Enrique Ominami señaló a propósito de este escupitajo, agresión que recibió la candidata Bachelet. Condeno cualquier acto de violencia, el de hoy contra Bachelet de confirmarse es inaceptable, declaró vía Twitter el abanderado del PRO. A través de la misma red social, la carta presidencial de RN, Andrés Alamán, señaló que es inaceptable la agresión de la Bachelet en Arica. Le expreso públicamente mi solidaridad y respeto. Acciones así dañan la democracia, agregó. Siguiendo la misma línea, el candidato de la DC, Claudio Rego, que estuvimos esperándolo acá, Claudito, ¿qué pasó? Tuiteó. Deplorable agresión a Bachelet en Arica, lo condeno con pa todo eso, mi esfuerzo. Para eso tiene tiempo. Es verdad, ¿no? Para andar tuiteando. No te puedo esperar. El respeto y el diálogo son la única forma Papa de Pitufo. Como país, señaló Papa Pitufo. condena generalizada y volvió, ha recibido y volvió el atentado a su casa. Los Pitufos vivían en unas callampas, ¿no? Sí, señor. Y volvió a vivir a su callampa, el Papa Pitufo. Irreverencia, año 92. Sigamos con el programa, Felipe. Pero, Pedrito, ¿qué le pasa a usted, Pedrito? Es que estoy contento. Mira, en Twitter ponen a Pedro Rumiado le tocó. Ahí se está sintiendo la vibra. ¿Usted, Pedrito, está puro pensando en usted nomás? Que a usted le tocó, que lo opina la gente de usted. Ya, sigamos con el programa, Felipe. Entonces me gustaría que conversáramos acerca de esta agresión a la Michelle Bachelet. Se comuniquen con nosotros. ¿Cuál es el número? 732-2267. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cuál es tu nombre? Matías. Matías, ¿qué opinas de la agresión Matthew. Que sufrió la candidata Michelle ¿Aló? Bachelet? El ¡Matthew! Hoy en Arica, sí. ¿Aló, aló, aló? Sí, hola. ¿Cuál es? ¡Grande, Matthew! Ya fue. El mismo. Sí, ¿qué opinas de la agresión que habría sufrido, o ya a esta altura se confirmó, sí, la agresión que sufrió la candidata Michelle Bachelet en Arica, un escupitajo? La verdad, yo creo que está mal. Ya, muchas gracias. Muchas gracias y que estés muy bien. Te mandamos un abrazo. Sigamos opinando y participando acá, porque los jóvenes también tenemos opinión. Este año las elecciones presidenciales tienen un agregado distinto, porque todos los que tenemos mayores de 18 años podemos votar. ¿Todos los que tenemos mayores de 18 años? Sí, pues todos los que hemos cumplido. ¿Tiene algún mayor de 18? No, todos los que tenemos 18 años hacia arriba. Ahí está. Todos los que tenemos 18 años hacia arriba, en mi caso 39, ya un poquito más que 18, podemos votar. Entonces es importante que sepamos esto, qué pasa con nuestros candidatos, y sigamos tomando el pulso de la realidad. ¿Tenemos otro llamado? El número lo vamos a recordar. Llámenos al... ¿Dónde está el número? 2732-2267. 732-2267. Anteponen el 02, que es para la llamada local. Yo sé que, David es una persona que siempre está atenta a las noticias. ¿Qué opinas de la noticia que la candidata Michelle Bachelet haya sido escupida? Asusta un poco las divisiones que están encontrándose en este momento en no el país. No se entiende nada. Aléjate del micrófono. Asusta un poco las divisiones que estamos experimentando en el país. Estamos volviendo. Se está polarizando todo. Y está, eso está muy mal. Sabemos que Bachelet va a... ¿Dónde corriendo. Crees que va a terminar esto, David? Podemos terminar con una guerra civil muy pronto. No, exagero. Es una broma, supongo. Porque ya, es una pero ¿por qué tan exagerado? Es una exageración. Tenemos no otro llamado. Puede terminar con una bomba atómica. Tenemos. No, ¿por qué una guerra civil, David? Porque se está polarizando mucho este país. Los estudiantes, los obreros. La extrema derecha. ¿De qué lado estás tú, Davidito? Yo siempre he estado. No me digáis que al medio, weón. Porque acá los de Seno no costan, compadre. Ya lo sabe Claudio Rego. Tenemos otro llamado. De ser de los antiguos. Disculpa, David. Tenemos otro llamado. ¿Aló? ¿Cuál es tu nombre? Aló, hola, Javier. Hola, Javier. ¿Qué ya, opinas, Javier, de lo...? La que nos llama está acostada, tiene frío, no almorzaron. Javier, ¿qué opinas de la agresión que habría sufrido la candidata Michelle Bachelet? La forma me parece mal, pero ya, Bachelet pero el fondo... no ha cumplido mucho. No ya. Ha cumplido con lo que dijo el gobierno pasado. Ya, pero si no cumple, no es motivo para escupirla. No, por eso, la forma no está bien, po. Sí. Pero la gente tiene rabia, pues, ¿cachai? ¿Entonces lo justifica? Puede ser, sí. Sí, lo justifica entonces que el escupitajo. No corresponde, pero lo justifica. ¿Cómo, pero no corresponde? O sea, Amigo, ¿a quién escupirías tú, por ejemplo? A Moreira. A Moreira. Ponga ahí esa música. Sí. Estamos en un programa cómico, po, weón. ¿Por qué escupiría a Iván Moreira, amigo? Porque no me gusta su forma de pensar. ¿Cómo? No me gusta su forma de pensar. Ya, pues gracias, te mando un abrazo. Y gracias por el, por opinar con nosotros. Por opinar, por la tolerancia. Pero, ¿sabes qué? El problema. Ya salió. El problema es que. Pero si acaba de decir, no me gusta su forma de pensar, yo lo escupiría. Claro. Y antes dice, está mal. Sí, pues. Dice, está mal la forma, pero entonces está bien el fondo. Sí, no, se enredo. Hay hartos temitas ahí que hablar con las personas que nos están escuchando, porque hay contradicciones bien grandes. Vamos a seguir escuchando a nuestro público, a nuestros auditores. Estamos preguntando. ¿Qué opinas de la agresión, el escupitajo que sufrió en una actividad en Arica hoy en la tarde la expresidenta Michelle Bachelet? Y para que nuestro público se dé cuenta que nosotros estamos atentos a la contingencia, David, durante toda la tarde estuvo preparando la canción El escupitajo a Michelle. Adelante, David, comienza ahora tu tema. Se desafinó con el frío. Ya, pues felo. El escupitajo. Caminaba por Arica, caminaba en las calles, diciendo promesas que pronto vendrán. No preparaste ninguna canción, por favor. Y el escupitajo llegó, David, de parte de aquel. David, estuviste toda la tarde preparando eso. Sí, componiendo esta canción. ¿Lo que hiciste? Caminando por Arica, iba, recibió un escupitajo con un joven. Esa es tu letra. Esa es la letra. No hay ni un trabajo ahí. Estáis contando lo que pasó. Pero es que no me han permitido desarrollar la canción. Pero, weón, ¿dónde están las metáforas? ¿Dónde está la poesía? Tenemos ¿dónde? Otra información, ¿eh? Es una declaración del alcalde de Maipú. Esto fue hace... Cristian Vítori. Hace poco, hace que poco lo conocí rato. Hace poco. ¿Sí? Sí. Faltan colectores de agua, dice. El edil se refirió a los anegamientos que afectaría a los sectores de El Descanso y de un supermercado en el paradero 10 de Pajaritos. Exacto, Isabel. Sí, así es. El alcalde de Maipú, Cristian Vítori, afirmó... Anabalones de Maipú. ¿Cómo han sentido allá todo la lluvia, Anabalón? No, mal. Bueno, el alcalde de Maipú, en el mismo sentido, afirma que lo que falta son colectores de agua... de agua lluvia, en referencia al anegamiento que afectaría, como ya dijimos, al sector de El Descanso y la intersección de Hugo Bravo con Avenida Américo Vespucio. El edil hizo un llamado a la Autoridad de Obras Públicas y a las concesionarias, vaya que es importante este llamado, para revisar su sistema de captación de aguas lluvias. Aquí lo que falta, dice el edil, son colectores de agua y es un problema que tiene Vespucio tanto hacia el norte como hacia el sur de la autopista, afirmó. Por otra parte, en el estacionamiento subterráneo del supermercado Santa Isabel, ubicado, como bien decía Pedrito, en el paradero 10 de Pajaritos, Vítori sostuvo que la preocupación de nosotros es que en esta intersección donde confluyen las parcelas con Santa Rosa y Pajaritos, tenemos una gran acumulación de agua. Espero que pronto se solucione esto. Un gran abrazo a todos los amigos de Maipú que lo están pasando más o menos nomás con esto de las lluvias, ¿eh? ¿Tenemos algún llamado telefónico? Estamos preguntando, ¿qué opina de la agresión que sufrió Michelle Bachelet en horas de esta tarde en Arica por un, abre comillas, como le gusta decir a Pedro, joven revolucionario, ¿eh? Aló, ¿con quién hablamos? Aló, Felipe, hablas con Manuel. Hola, Manuel, ¿cuál es tu opinión? Mira, me parece muy mal, no sé si yo soy de... Ya, muchas gracias. Estamos preguntando, ¿qué opinan de la agresión que habría sufrido Michelle Bachelet, candidata a la presidencia del PS, PPD y hoy también apoyada por el PC? ¿Tenemos algún otro llamado? Comunícate, ¿a dónde? ¿Cuál es el teléfono, David? 2732-2267. Y ahí tenemos un llamado. ¿Con quién estamos hablando? Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. Bueno, cuéntanos tu opinión. Opinión sobre qué tengo desfasado el audio acá, no sé en qué tema van. Ya. Muchas gracias. Oye, tenemos ya, vamos a ver las noticias un poquitito más simpáticas. Se desmorona la idea de... Ay, espérate, se me perdió la página. Se desmorona la idea de que el asado argentino es el mejor asado del mundo. Los argentinos, ya lo sabemos, son reconocidos en el mundo, entre otras cosas, por el fútbol y además por la sabrosa que son sus carnes y la preparación de los asados. Sin embargo, el Mundial de Asado celebrado en Marruecos, el equipo argentino no obtuvo ninguno de los premios. Fíjate, tienen fama de bailar tango como los dioses, de jugar fútbol mejor que nadie y sobre todo de hacer uno de los mejores asados del mundo. Sin embargo, en esta 12ª edición del Mundial de Asado celebrada recientemente en Saidía, en el norte de Marruecos, los argentinos, fíjate que fueron eliminados en primera ronda. Ya, así que cuéntame más, José Antonio Neme. Noticias internacionales. Luego de tres días. Neme. Pedro, homofobia. No, pero José Antonio Neme no es homosexual. Con la nata ayer, en todo caso. José Antonio Neme no es homosexual, hay que aclararlo. Pero no importa eso, no, pero no, aquí te pone a hablar de eso. De la sexualidad de las personas. Oye, más divertido lo que pasó anoche en la Argentina con la nata. Eso fue más trascendental, que le ganó, o sea, el fin de semana, le ganó al partido de la fecha de Argentina. Porque Kirchner, la... A Kirchner. Navas. ¿Qué es esa weá? A la presidenta. A Kirchner. Se le ocurrió comprar los derechos de deportivo Navas. De fútbol y así competir contra la... Ahí hablamos de él. A ti te encanta mucho esa persona. Pero buen, desarrolla el tema. Estaba ahí hablando. ¿Quién está ahí hablando? ¿Compraron los derechos de fútbol? No. ¿Fútbol? El gobierno argentino tiene un programa que se llama El Fútbol para Todos, porque no estaba de acuerdo con que una empresa privada sea dueña del fútbol, como acá en Chile, el CDF, que cobra 5.000, incluso 8.000 pesos por ver los partidos. En cambio, acá se dan, se dan la televisión allá pública, es gratis. También claro, existe carne para todos y ahora va a existir ropa para todos. Que por solo 200 pesos te puedes tener una, puedes tener una tenida completa. Lo anecdótico aquí fue que lo pusieron justo al mismo horario del programa de la nata para competir con la nata del partido. Eso no es anecdótico, David. Eso, sí, eso es, se llama estrategia. Estrategia, pero no le resultó mucho porque la nata igual ganó en el rating con 5 puntos de diferencia contra el partido de la fecha. No ganó porque no compitieron en el mismo horario, porque la nata duró por lo menos 40 minutos más y en el rating final ganó. Compadre de Argentina y de Teleargentina, usted no me viene a hablar porque yo le manejo todos. Si va a conversar de este tema, se me documenta, se me prepara y después viene a hablar de ese tema. Yo a Cristina la rebanco. Tengo una pregunta. La rebanco, loco. Tengo una pregunta, Pedro. Los quiero traer de nuevo a Santiago, a Chile. Cuéntame más, José. ¿Qué pasa con las calles? Llueve y pareciera que no estamos preparados cuando se supone que en invierno va a llover. ¿Deberían tal vez el ministro de Obras Públicas estar previendo que suceda esto? ¿Estamos preparados? ¿Hay desidia? ¿Hay negligencia de parte del gobierno al no preparar, al no tener un plan de contingencia frente a las lluvias? ¿Estamos con un llamado? Se abren las líneas al 2732-2267. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema que estamos tocando? Sinceramente, creo que poner a la gente... Oye, esta weá... Ojo, a todos los podcasts y a todos los programas de Sube la Radio, los podcasts que están en Podcaster, la gente que está tratando de hacer programas, nuevos medios, esto es una clase lo que estábamos haciendo. O sea, weón, Farideh Serán, ya, pero Pedro, para la casa. Lo que está haciendo Felipe hoy es una clase de periodismo. O sea, ya no, se lo quisiera tener. Clase, ya 24 horas. Punto CL. Dar clases ya 24 horas. CNN Chile Español y CNN la cadena madre allá en Atlanta. Ya se quisiera tener a un periodista de la talla del pez. Gracias. Han leído noticias como ningún otro. Oye, José María Navasal, sacúdete en tu cripta. Te agradezco, pero la información no es del todo satisfactoria. Bernardo de la Maza, que te vi caminando solo en el Parque Bicentenario, sacúdete en tu cripta. La información... Tenemos al pez, tenemos el periodismo y tenemos la información. Adelante, pez. Hoy es un día noticioso y el pez cubre la noticia como ningún otro. Rescatan a tres personas. El pez, nada. En las inundaciones. El pez, desde las inundaciones. En directo, para Tierra 2. Rescatan a tres personas desde el lecho del Mapocho. Así es, la decisión se tomó de modo preventivo. Rubén Clunes. Ante una eventual hipotermia. Tres indigentes que vivían debajo de un puente en la ribera del río Mapocho fueron rescatados por carabineros en el día de hoy acá en Santiago. El operativo se realizó en las calles Independencia con Santa María. Se tomó la decisión de modo preventivo, afirmó el teniente coronel José Riquelme. Esto porque la eventual hipotermia que podría afectar a las personas, condiciones de frío muy, pero muy duras. Anoche fue una noche de mucho frío. agregó el uniformado en alusión al frente de mal tiempo que afecta a la zona centro-sur de Chile. Dice, durante el día hemos tenido el traslado de gente tanto a albergues que tiene la municipalidad como también el albergue que está en el estadio Víctor Jara como una forma preventiva. Qué increíble cuando hay muchos que dicen, qué rico la lluvia, hagamos cositas ricas, sopa y pilla. Pero por otro lado, vaya que lo pasan mal muchas personas. Se están recibiendo en algunos centros ropa de invierno, frazadas. Vamos a ir dando en el transcurso del programa los lugares donde podemos ir a dejar ropa. Felipe, y frazadas. ¿Puedo hacer un comentario? Un pequeño comentario. No lo tomes a crítica ni un ataque. Todo el día, los jóvenes y la gente que escucha este programa, familias completas, están atentas a nuestro programa, están escuchando este tipo de informaciones. Que el centro de acopio, que la ayuda, que las inundaciones, que todo eso. Todo el día lo están escuchando. Tierra 2 es un relajo, es una ventanita, es una opción a pasarlo bien, a divertirse y a olvidarse del tipo de información clásica, del tipo de programa estructurado. Quieren algo distinto y tenemos como responsabilidad hacerlo y entregárselos. Te quiero pedir por favor que sigas el curso natural de este programa y que hagas Tierra 2. Ya. No la mierda que estás haciendo. No Radio Bio Bio, no ADN Radio, no Radio Cooperativa, no Radio Tierra, no Radio Nuevo Mundo. No quiero esa mierda. Quiero al pez. El pez que se enoja, el pez que insulta, el pez que le pega a Navalón, el pez que escupe a Jueves en Arica. ¡Ese pez quiero yo! ¡Que vuelva el pez, mi amigo! ¡El pez! Lugareños se niegan a evacuar en zonas cercanas al volcán Copagüe, ¿eh? El albergue de Ralco. Ya, yo que tiene capacidad para... Yo no voy a seguir locuteando, me voy a ir a trabajar con Navalón en los controles. Sigue con el programa. El albergue... para esto yo no estoy. Pero Pedro, ¿me parezco a Cecilia Robaretti? Pero conversemos, Felipe, de lo que está pasando. ¿Me parezco en el a Diana Macís? Pero no te interesa lo que me está pasando. ¿Me parezco en el a Beatriz país? Sánchez? Sí. ¿Me parezco a Matías del Río? Pero escúchame. ¿No te interesa lo que pasa en el país? No. ¿Me parezco a Juan Manuel Astorga? Sí. Ya no soy. Entonces, no quiero. El albergue de Ralco tiene capacidad para 900 personas, pero tan solo han llegado 80. Y es entendible, David, amigos, que pónganse en la situación de dejar tu casa ante un posible aluvión. Claro, puede arriesgar tu vida, pero es difícil dejarlo ahí. Por eso que son pocas las personas que han llegado al albergue. Los lugareños no quieren dejar sus casas, sus pertenencias de toda una vida. ¿Tenemos un llamado telefónico? Compartimos ADN Hoy. Y continuamos con la información que ya habíamos esbozado. Lugareños se niegan a evacuar en zonas cercanas al volcán Copagüe, allá por la octava región. Un gran abrazo a mi zona, a mis amigos de por allá. En Ralco se habilitó uno de los albergues destinados a la emergencia y aunque tiene capacidad para 900 personas, como ya dijimos, solo han llegado 80. Se espera que otras 500 personas salgan mañana de zonas cercanas al macizo. Son 2.240 personas las que se encuentran en situación de riesgo. La verdad que han sido días difíciles para nuestro país. Vamos a ir ahora a temas un poquito más relajados. Roberto Rojas, sí, Roberto Rojas. Usted, señor, señora, se tiene que acordar del mítico arquero de la selección nacional, el mismo que protagonizó el maracanazo por allá por el año. El Condorazo, como fue conocido también por allá por el año 1987, 87, 88 para las eliminatorias del Mundial Italia 90. Roberto Rojas se propinó un corte y hoy. El ex arquero se encuentra internado en Brasil. Fue internado producto de un problema renal en un hospital de Sao Paulo, Brasil. Chile perdonó a Roberto Rojas. Es un héroe que se autoinmoló en pos de un mejor resultado para la selección. O es un hombre que hasta sus últimos días va a recibir la condena del país. Están abiertas las líneas para que conversemos sobre Roberto Rojas, arquero de la selección. ¿A quién tenemos en línea? Hola. ¿Aló? Hola. Hola, soy Francisco. Bueno, y yo opinaba y quería opinar sobre el tema de Bachelet. Ahora me cambiaste el tema, pero bueno. No sé qué opinar, weón, solamente saludar. Ya, pues muchas gracias. Continuamos en Tierra 2. Y lo dejamos ahora con la columna de opinión. No te rías, Ana Balón. Con la columna de opinión de Pedro Ruminot. El espectáculo y las artes se visten de etiqueta para recibir a Pedro Ruminot. Luces altas, luces bajas. Lo que a esta hora es noticia está en ADN. ADN es noticia. Y como ya dijimos, estamos con Pedro Ruminot en Luces Altas, Luces Bajas, todo el espectáculo y las artes. Pedro, ¿cómo le tocó la lluvia? Felipe, voy a decir esto por última vez. Está súper buena la idea, Luces Altas, Luces Bajas. Puta, está contingente, está irónica, está divertida, puta, se ríe un poquito del amigo Godoy. Estoy cachando toda tu onda, pero tú eres el pez. PAC. Felipe Abello. PAC. Periodista. El pez. Y el pez tiene otro rol acá. No puedo ser yo el loquete. Tú eres el loquete original. ¿Loquete de qué? ¿De qué, perdón? Tú eres el loquete original. Cálmate, Pedro. Yo soy el Sergio. Te estás comportando como un loco. Yo soy el Sergio Silva de Tierra 2. Soy la voz en off. Soy un clásico. Soy el caballero del dial. Usted es el loquete original. Y no, juegue. No tengo nada de loquete. El otro. Pero usted es el loquete original. Si usted no quiere ser el loquete original, el programa no puede continuar. ¿Por qué? Si no, yo voy a tener que darle el rol del loquete original a jueves. ¿Pero por qué rol? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Apágale el micrófono a Balón, a Felipe, porque no vamos a tener más noticias. Y partimos el programa de nuevo. Tira la locución y la base de la niñita que habla. El planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2! ¡Hola, hola! ¡Con mi amigo, el loquete original, Jueves! Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Aquí está el gran Jueves hablando para ustedes y tomándose toda la rienda y toda la rienda para ustedes. ¿Qué quieren escuchar? ¿Quieren Jueves al mando? Estamos aquí esperándolos, queremos temita, así que llamen al 2732-2267. Estamos con el tema del día. ¿Cuál es el tema del día, compañero Rubino? La lluvia del día. Se mojó poco, se mojó mucho, así que nos estamos esperando. 2732-2267. ¿Tenemos llamado a Navalón? Bueno, mientras va el llamado, vamos a hablar un poquito de actualidad, pero también con entretención. Oye, Jueves, ¿viste el escupitajo que recibió Michel Bachelet en América? Todos se golpearon a la no la quiero mal discriminar. ¡Eres el loquete original! Pero es que a la señorita de subida de peso le tiraron un escupitajo verde en la cara, que eso ya está por demás. ¿Viste que no me estoy ayudando? A la señorita subida de peso. Eres el loquete original del programa. Bueno, al Balón de Abastible le tiraron el escupitajo en la cara. Pero David... A la corte de pelo como hombre, no, bueno. Pero David, no. ¿Viste? Esa es la dinámica. Tú dices una barbaridad y yo me espanto y trato de... Pero es que... Esa es la dinámica que había con Felipe. Esa es la dinámica que había... Escúchame. Esa es la dinámica que había con Felipe cuando Felipe era parte de este programa. Pero Felipe, hace rato que le está pasando este bajón down de volver a ser una persona normal. No le digas down porque eso es una enfermedad. No, estoy hablando de down, de la palabra down. Down. Down. Con T. Down. No, down. Down. De bajar, down. No de down, de enfermedad. Y porque estamos hablando de down... estamos hablando en otros idiomas. Comienzan las clases de inglés con David, el loquete original. Hello. How are you? What is your fucking name? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ahora les voy a inventar palabras cortitas y les voy a decir. No digas lo que vas a hacer, hazlo. Es la palabra, la primera palabra se llama down. Down significa bajar o sentirse en mucho más bajo. No, tú no sabes el loquete original. Es que yo soy normal. La estructura de las clases de inglés es que tú hablas inglés mal y después dices que significa una cosa cuando no tiene ni un significado. Okay. Vamos de nuevo. Las clases de inglés con Jueves, el loquete original. Hola, amigos, y las clases de inglés empiezan en este momento. What is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Hello. Está enseñando inglés de verdad, David. My name is the David Retamales. David Retamales. Pero es que yo sé hablar inglés, entonces me cuesta. Sigue tú haciendo el programa. Solo. Yo me voy también. Ya como Felipe no está, yo tampoco sigo. Bueno, amigo, me dejaron aquí con el micrófono abierto. Esperando que llamen porque queremos interactuar con ustedes. 2732-2267. Ahí tenemos un llamado. ¿Aló? Hello. Ahí tenemos un llamado aquí. ¿Con quién hablo? Hi, my name is Fernando. My name is Orlando. ¿Y Orlando dónde estás llamando, Orlando? I'm calling from Valparaíso. Oye, dice que está un poco anegado Valparaíso. Dice que más de 1.200 personas en Valparaíso que están en problemas de anegamiento. Así que manden un saludo a las personas de Valparaíso y fuerza a ellos. Otro weón más hablando de noticias. No, ya, paremos. ¿Puedo decir algo? Paremos. Dile. ¿Puedo decir algo? Dilo, por favor. Mañana hay clase de la región metropolitana. ¡Basta! Señaló el Seremi de Educación de la región metropolitana, que sostuvo que una eventual suspensión de las actividades deberá ser evaluada por los sostenedores de cada establecimiento. Felipe, basta, que vuelva nuestro programa, que vuelva el PES, que vuelva jueves. Yo sigo siendo el mismo, solo tengo a Navalón ahora. Sin embargo, el secretario general afirmó que los sostenedores de colegios pueden suspender sus clases. Lo último dependería de la situación de cada comuna. Felipe, quedan 13 minutos de programa. Quedan 13 minutos de programa, sálvalos, porque si no este va a ser el peor capítulo de la historia de Tierra 2. El alcalde de Maipú, Cristian Vitoria, afirmó que lo que falta son colectores de agua y lluvia en referencia al alegamiento que afectaría al sector de El Descanso. Sí, El Descanso y el Santa Isabel están inundados, ya sabemos la noticia. Y llamó al gobierno central a que se ponga las pilas, bla, bla, bla. Sabemos que a Vitoria le gusta la tele. Fin. El Cóndor Roja, sabemos. Se demoró en el mito del asado argentino. Los argentinos son reconocidos perdieron el mundo. Primer lugar, ganaron los buenos de Canadá. Sabemos. Lugareños se niegan a evacuar en zonas cercanas. Felipe, quedan 12 minutos para que se acabe el programa. Tenés que hacer el gol al último minuto, weón. ¿Por qué? ¿Qué gol? ¿De qué? Weón, no podemos hacer un programa donde solo leemos noticias. No estamos leyéndolas, estamos analizándolas. ¿Y tenemos algún llamado? ¡No! Pero no lo digan, no, porque ¡no! ¿Cómo lo dicen? ¿Aló? Es que yo no... ¿Aló? Yo no. Evaluada por los sostenedores de cada establecimiento. Basta. ¿Aló? ¿Aló? ¿A quién tenemos en línea? No, tenía el desfase. Yo no, yo voy a ser súper honesto con ustedes, mis queridos amigos. Con tertulios. ¿Ya quieren noticias curiosas? No quiero noticias curiosas, no quiero noticias. Quiero que vuelvan mis amigos. Yo no, me gusta hacer este programa porque lo paso bien, porque disfruto de las personalidades de cada uno, de sus pequeños detalles, de las pequeñas cositas que hacen que tú seas Felipe, que tú seas Jueves y que tú seas Ana Balón. Los amo. No soy yo. Como son. Los perdono. El que hace crecer como son. Tu alegría. Me encanta todas las cosas que hacen, pero cuando empiezan a interpretar un papel... Me siento frustrado, me siento engañado y me siento triste. No me gusta el Felipe Abello periodista. Entiendo que fuiste a la Universidad del Desarrollo, bla, bla, bla, cartón de periodismo, ok. No me gusta el David que se trata de hacer el gracioso. No me gusta. Y yo me acostumbré a una dinámica contigo, Felipe, contigo, Jueves, y no se está dando. Para eso, de verdad, yo prefiero... aceptar la oferta de Radio Carolina y también pensar la oferta de Radioactiva, a sumarme a los magníficos de Radioactiva con Freddy. ¿A qué hora? Y con Pablo. ¿En ¿Ah? Serio? ¿Te quieres ir a Radioactiva? Tengo dos ofertas, Radio Carolina y Radioactiva. Toma Radio Carolina. Cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Me gusta esta canción. Dueño de ti. Dueño de qué. Dueño de nada. Ya, pero viste, ni siquiera la estáis cantando con ganas, güey. Un arlequín me hace temblar. ¿Has escuchado el programa de Julito Videla en la noche en Cooperativa? Mi alma, sí. Esto es peor. Julio Videla, te escucho de noche. Pinga loca. ¡Volvió el pez! dueño de ti. ¿Volviste? Chilenos no necesitarían visado para viajar a Estados Unidos. La wea. Pedro, David, Ana Balón, Chile podría convertirse en el único país latinoamericano, que no necesita un visado para viajar a los Estados Unidos. A partir del 2014, los chilenos que deseen viajar a los Estados Unidos podrían hacerlo sin la necesidad de solicitar una visa, gracias al nuevo acuerdo bilateral que está cerca de alcanzar y que convertiría a Chile en el único país latinoamericano que no necesitaría visa para ingresar en esta nación. Sin duda una buena noticia para los que quieran ir a turistear, que para eso es la visa, a los Estados Unidos. Lo bueno que nos aclaraste eso. Felipe, ¿tenga información dónde vamos a estar mañana, día miércoles? Ya van a empezar con la weacuma de pasar un aviso. Sí, necesitamos pasar a la visa, aprovechar la tribuna. Sí, pues mañana junto a David vamos a estar en el Club Amanda, en la sala El Ritmo, en un espectáculo que hemos denominado Felipe y Fabricio. Es un espectáculo de humor, vale 4,000 pesos en el Club Amanda para que vayan mañana. Y volvemos al programa, al programa. Seguimos acá en la mañana interactiva de Radio Agricultura y los dejo con el señor de la carrera. Buenas noches, me despido. Fui Pedro Romero. Chao. ¿Pero por qué te vas, Pedro? Romero, faltan muchas secciones todavía. Pero faltan más, muchas secciones. El último capítulo que yo vine, o vinimos, porque no sé si viniste tú, igual que hoy, terminó mal, porque no quisiste celebrar tu cumpleaños. ¿Y por qué te molestas? Hoy estás haciendo periodismo. Estamos buscando. No eres Juan Antonio Neme. Pero, Pedro, estamos buscando. ¡Cállate! Una nueva... ¡Cállate! ¡Ah! ¡Cállate, pero mierda! Pedro, ¡cállate! Pedro, padre, no eres Pedro. Astorga. Pero, Pedro. Pero no estás tan no feliz, eres Iván Pedro. Valenzuela. Mira cómo nos estás gritando. Ocupan el programa para hacer publicidad a su show. ¡Hueón! Lo están haciendo en el Amanda. Los hueones que escuchan este programa viven en Cerro Navia. No van a ir al Club Recreativo El Ritmo. Porque la hueá queda lejos. Y es caro. No ocupen pesos. Este programa para pasar avisos. Si van a pasar avisos, y mañana se les llena, ustedes el día martes me traen unas luquitas. Pero así no. Pedro, ¿te así que sigue con tu programa? ¿Cómo se llama? ¿Juan de la Carrera? ¿Cómo se llama el de Radio Agricultura? ¿Jorge de la Carrera? ¿La Mañana Interactiva? Alejandro de la Carrera. Alejandro de la Carrera, siga con su programa. ¿Te puedo decir algo? Estados Unidos felicita a Colombia por acuerdo con las FARC. Vicepresidente de Estados Unidos de visita en el país aplaudió paso clave en el proceso de paz. Nosotros, weón, nosotros tenemos una misión. Cállate. Siéntate. Cállate. Tenemos una misión, la cual es hacer reír a la gente. La gente lo está pasando mal. La gente se está lloviendo en este minuto. No toques guitarra, no estoy hueveando. La gente lo está pasando mal. Si ustedes creen y se quieren hacer los graciositos en el Centro Recreativo El Ritmo mañana en el Amanda a las 10 de la noche, a las 21 horas, ok, lo entiendo. Pero ustedes tienen una misión acá. La misión es hacer reír al vaquero que se le está lloviendo la casa y tiene lleno de ollas, que a la vez esas ollas tienen hoyos, para tapar las goteras. Ustedes tienen una misión, hacer reír al punga que está escuchando este programa, porque nos debemos a los pungas. El nuevo lema de Tierra 2 es Tierra 2, nos debemos a los pungas. Tierra 2, nos debemos a los pungas. Así se llama este programa ahora. Y tienen que empezar a entender que tenemos que entretener a la gente. Y la gente no se entretiene escuchando noticias. No quiero volver a escuchar la base de ADN Noticias en el programa. No la quiero volver a escuchar a Navalón. ¡Puta la weá! ¡A Navalón! ¡También tú! La pérdida de la cuota mortuaria de algunos jubilados y la exclusión de sectores en la entrega del bono marzo y de invierno son denuncias que realizó el senador Carlos Bianchi durante esta jornada. El parlamentario solicitó reuniones e investigaciones para clarificar estos temas. Y de esta manera finalizamos el programa Tierra 2 de hoy. Un abrazo a todos los que no lo están pasando bien con las lluvias aquí en la capital, en todo este frente de mal tiempo, que lamentablemente va a continuar durante mañana y este programa el peor que hemos hecho, el peor que hemos hecho, y vergüenza debería darles de haber venido hoy. Para eso quédense en sus casas, si no quieren salir, si tienen frío, quédense acostados comiendo las sopaipillas que les van a preparar sus parejas. Porque tú, jueves, nos has contado, tienes una pareja que es de nacionalidad peruana. No. Porque te llamamos por teléfono y tú dices, yo vivo con ella, pero no, no es mi pareja, pero resulta que yo te llamo y de fondo se escucha, oye, gordo, ven a comer. Es verdad eso, David. Es verdad eso, David, ¿ya? Aclarémoslo desde ya. La mujer que viene del país hermano del Perú es tu pareja y te la estás taladreando. Felipe está casado. Yo tengo una polola. Para empezar a aclarar, si ustedes se quieren quedar en su casa con sus parejas, se quedan en sus casas con sus parejas. Si tienen frío, ok. Pero no vengan a este programa a aburrir a mi pueblo, a mi people. Como me gusta decirle a mí. Mi people. Sí, a mi people. Tierra 2 se debe a los pungas. No. Y Dios, tenemos que hacerlos reír. Si no los estamos haciendo reír, estamos en un problema. Ana Balón, te doy la palabra. Pero Ana Balón, prende tu micrófono. Ana Balón, estás a cargo de los controles y no prendes el micrófono. Es que siento que no merezco esta oportunidad, chiquillo. De verdad. Estoy muy afectado también por el tema para de, mí, para de Felipe, Pedro y Jueves. Ana Balón, tú, para mí en este minuto tú eres el único que sigue entierrado. Pero que noto tu cara de sufrimiento y te quiero ayudar. Yo me pasé a la Tierra 3. Pero te quiero ayudar, Pedro. Yo estoy en la Tierra 3. Pero déjame ayudarte. Estoy en la Tierra 3. Déjame ayudarte. Ustedes se quedaron en la Tierra 3. En la Tierra 2, yo me quedé. Yo voy a la Tierra 3. Estoy llegando a la Tierra 3. Llegué. ¡Espérame, Pedro! Dueño de ti. Dueño de qué. ¡Espérame, Pedro! ¡Voy, Pedro! ¡Pedro! Porque acá comienza Tierra 3. Explorando otras galaxias. Pedro, yo también me quiero ir contigo a la Tierra 3. No, adiós. No. Dueño de ti, dueño de qué. Pedro. Pedro. Paro indefinido en Quellón, en demanda por mejoras sanitarias. El programa de hoy fue un radioteatro escrito por Juan Manuel Margota. Juan Manuel Margota, director de Súbela.cl y guionista de Tierra 2. El 7 Mesino, vuelve a tu incubadora. Compartimos ADN Hoy. Desconectamos, cerramos la nave y volvemos al planeta Tierra. Aquí finaliza Tierra 2. Nos encontramos todos los martes y jueves a partir de las 9:30 de la noche, junto a Pedro Ruminot y Felipe Abello.